peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Bienvenidos a este especial monográfico de las 12 películas de Tarzán de Johnny Weissmuller, dedicado a nuestro oyente Zama. Voy a estar yo 3 horas hablando nada más con Adrián Izquierdo aquí. Mientras yo chupo un Strepsils de fondo. Efectivamente, con sonido erótico para ayudar a digerir las 12 películas de Tarzán. No, no voy a hablar de las 12 películas de Tarzán. Las he visto y no hace falta que las veáis vosotros. Pero esto es otro episodio más de esta pelea de visto, el podcast en el que no vamos a hablar de Tarzán y en el que solemos hablar de todo tipo de películas, excepto de las de Tarzán, así, casualmente. Conmigo está Adrián Izquierdo, que ya ha hablado por aquí. Hola, ¿qué tal? Hola, bien. Aquí intentando... Ahora me quito el caramelo, no os preocupéis. Es que es para que me aguante la voz hasta el final de este podcast. Es el caramelo que utilizó en el anterior para hablar en francés. Porque con algo metido en la boca, el francés sale mucho mejor. Bueno, a ver... ¿De qué vamos a hablar en este episodio, Adri? Antes de que caigas en lo que acabo de decir. Pues vamos a hablar de las últimas películas que hemos visto estos días. Y ya está. Este es el sumario. Vaya desastre, qué sumario... mal... Nos vendes. Pues dirás, la nueva película de Capitana Marvel, vamos a hablar. Y vamos a hablar de, yo qué sé, de los últimos estrenos y de increíbles documentales. Y yo qué sé, véndelo, hombre, véndelo. Películas premiadas en Cannes, yo qué pues sé. Mira, lo voy a vender. Inventalo. Lo voy a vender de esta forma. Creo que hace tiempo que no traigo un set de películas que me hayan emocionado tanto como las que traigo hoy. Por ejemplo, dinos. Por ejemplo, un momento que me saco los Strepsils, gracias. He visto la nueva película de Jordan Peele, Us, Nosotras, que, bueno, pues Jordan Peele es el director de Get Out y de muchas otras cosas, pero bueno, es como que ha tenido este boom dentro del género del terror con aquella película, el terror social, el terror serio, el que le gustan los críticos. Y bueno, pues aquí tenemos otra película en la que la protagonista es Lupita Nyong'o, que es la madre de una familia que se van de vacaciones a su casa de las vacaciones. Y bueno, pues de repente aparece como una familia muy extraña en la puerta de su casa, no en la puerta, sino en la entrada de la típica entrada que tienen los americanos así de suburbio, que es donde meten el coche, pues... Ahí todos cogidos de la mano, todo súper perturbador. Y no voy a decir más. Hasta aquí esto es lo que voy a contar. Porque bueno, yo fui a la película sin saber absolutamente nada, porque yo no veo trailers, ya lo sabéis. Si habéis visto el trailer, ya sabéis de qué va la película realmente. Yo no lo voy a decir, porque para el que no lo sepa, prefiero que no lo sepa. Así que es un home invasion de base. Y a partir de ahí, pues la película crece mucho. Y a mí me ha gustado muchísimo, pero me flipa lo que consigue este señor en esta película. Porque, a ver, me flipa primero que eso, que además teniendo como referente Get Out, elabore estos discursos sociopolíticos tan relevantes y tan actuales sin sacrificar su clara devoción que tiene por el terror, porque lo he soltado un poco a raíz de Pullita, pero una cosa que comentamos fuera de en algún momento Ramón y yo, que con Get Out ya se vio que como el terror es un género que se considera menor, a pesar de que lleva toda la vida contando historias, o sea, teniendo como de sustrato pues los miedos del ser humano, las cosas como así, como son como más básicas de los seres humanos, y generalmente, hombre, hay películas y películas, obviamente, pero están construidas sobre algo interesante, ¿no? Las películas del género. Y tal, pues se nota mucho con este tipo de películas como Us o como Get Out, que tienen discurso político, como los críticos serios y tal, pues les encanta poder decir que les gusta esta película porque tienen importancia, porque van más allá del género, y sin embargo, a mí me parece que Jordan Peele precisamente consigue hacer todo eso, pero sin que en ningún momento se note que le flipa el terror, que le encanta contar con las cosas, incluso hacer esos homenajes o tener como referencia al cine más serie B y y esta película tiene pues una lucha, o sea, un discurso de clases, y a la vez tienes ahí tus momentos de personaje que se carga a otra persona de forma completamente sangrienta y violenta, y de estos de momentos de aplaudir en Sitges. Y me encanta eso, me encanta que pues bueno, eso, que Jordan Peele consiga tener su discurso y que en ningún momento tenga que hacer de menos al género de terror y a todas las herramientas que este tiene. Y nada, en fin, es una peli que desborda mal rollo, que eso, que tiene además un equilibrio un poco como la anterior de comedia negra con una tensión y todo este rollo de traumas, miedos íntimos, supervivencia. Es un discurso, tiene un discurso sobre el clasismo en este mundo capitalista, sobre la vida de los pobres que intentan y emulan la libertad y la vida que tiene la gente que está más arriba. Está todo tan curioso, o sea, cuidadosamente hilado de cómo coge todos esos elementos de terror y que tienen sentidos dentro de todo ese discurso que está construyendo social más grande. Es que claro, es un poco difícil hablar de esta película sin mencionar algunos detalles, aunque sea básicos de ella, pero bueno, como he dicho, prefiero no hacerlo. En fin, no sé, tiene un montón de decisiones muy, que se nota que, pues bueno, en fin, que está muy bien traído todo. Por ejemplo, al final, al ir de un conflicto de este tema de clases y tal, pues la familia protagonista es una familia acomodada, pero Jordan Peele sabe darles un punto de identificador, ¿no? Un punto de que se vea que son buena gente, aunque tengan sus deseos y sus aspiraciones un poco superficiales. También los pone en contraste con otra familia de ricos que son insoportables. ¿Sabe? Traer siempre todos los elementos para que no sacrificar su discurso y a la vez tenerte dentro, tenerte a tope, ya sea con los personajes, sea con el momento de la tensión. Y en fin, además me flipa cómo dirige las secuencias. Y además no son saltos de música, no son jumpscares de estos que estamos acostumbrados en el mal cine de terror, sino que es a través de la caracterización de los personajes, de la temática, de la propia temática de la película, que todo el mal rollo se genera y te tiene ahí. Yo estuve toda la película abrazada a mi abrigo, esto es real, y en fin, me ha gustado muchísimo, muchísimo. Me ha parecido, para mí ya es una de las top 3 del año, así ya directamente. Si no digo, top 1. Bueno, pero tenía elefantes. Tan buena no puede ser si no tenía elefantes, Adri, por favor. Esta referencia veré, es demasiado de nicho. Yo la veré, pero no tengo mucha... O sea, no tengo mucha expectación al respecto, porque a mí me gustó Get Out, pero tampoco me entusiasmó. Entonces no estoy para nada en la onda esta de... Tengo que veras, porque Dios mío, va a ser lo más... Que quizás es bueno para la película, también te lo digo, porque está recibiendo muy buenas críticas en general, por lo que he visto. Es diferente. Por lo que he visto, el tema de la película quizá me va a interesar más por las cosas que he visto. Hablo que te va a flipar, que tú eres muy rojo. Bueno, pero bueno. ¿Qué película voy a comentar yo? Ah, sí, claro, por favor. Intermezzo, una película de Gustav Molander. ¿De internet italiano? Gustav Molander era un director de cine y actor sueco, que además llegó a dirigir la escuela de teatro de no sé dónde, de Estocolmo, de Suecia. Bueno, da igual. La cuestión es que en esa película estaba Ingrid Bergman con Gösta Ekman. Y fue la película que en su día David O. Selznick la vio y dijo: Ingrid Bergman, a esta me la tengo que traer para Hollywood. Y fue la que le hizo que le contratara para Hollywood. Y además hicieran un remake de la película. Para 1969, 3 años después, para los que pensáis que lo de hacer remakes de películas extranjeras en Hollywood es una cosa de ahora, no, esto ha estado siempre ahí. Y la propia Ingrid Bergman además protagonizó el remake en Hollywood de la película de esta Intermezzo de Gustav Molander. ¿De qué va? Pues tenemos a un famoso violinista llamado Holger Brandt, un hombre ya de mediana edad, con su familia, con su esposa y su hija, a la que le da clases de piano el personaje de Ingrid Bergman, Anita, y se enamora de la profesora de piano de su hija, ¿no? El gran maestro de violín que se pasa los días de gira por ahí dando conciertos en medio mundo y que tiene desatendida a su mujer, se encapricha de esta jovencita que tiene toda la vida por delante. Entonces la película te muestra esta relación de amor y cómo surge, cómo se va con ella y las dudas de ella respecto a él, las dudas de él respecto a ella y sobre si es bueno o mala este tipo de relación con esa distancia de edad que tiene, porque además hay una diferencia de edad considerable. Pero todo es como desde la inocencia y desde la pureza de los sentimientos y desde la honestidad. Me recordó un poquillo a Breve Encuentro de David Lean en ese aspecto de intentar un poco tratar los sentimientos como algo honesto y sin mentir y sin traicionar a nadie, aunque luego eso provoque pues dolor ajeno y demás. Y la peli se centra mucho en desarrollar ese pequeño atisbo, destello de amor que hay entre los dos y de si eso tiene futuro o no a lo largo de la película, con el personaje de Ingrid Bergman un poco que es como el referente moral de todo. La película es como muy optimista y muy luminosa y muy bonita, ¿no? Muy agradable de ver, porque al final te está haciendo una especie de reivindicación, ¿no? Del amor y tal, aunque evidentemente caiga en la reivindicación también de la familia, finalmente, como no era de otra forma, porque está siempre presente esa ausencia, ¿no? De la hija y de esa esposa que ha abandonado y que bueno, pues que se queda ahí la pobre en su casa, que no le va a seguir esperando, ¿no? Hay que ir con unos conflictos internos y demás. La peli es pues muy comedia romántica. Comedia no, pero sí es una peli romántica bastante clásica en ese aspecto, aunque desarrolle muy bien esa relación entre los dos. Teniendo en cuenta todo esto, ¿no? El tema pues de la familia y la lealtad a ciertos votos del matrimonio, pero también la lealtad a los propios sentimientos. Tiene momentos muy divertidos y utiliza muy bien esa especie de simbología, esa manera de encarnar en otras personas el amor que tienes por otras, en fin. Está muy bien llevada a nivel emocional la película. Es como ese tipo de película que realmente, aunque veas que pasan, ocurren cosas serias y dramáticas en algunos momentos, pues sabes que en realidad no va a pasar nada malo, que no sea irreversible, porque te están intentando dar una pequeña lección moral de ¡ay, amigo, no te vayas de picos pardos, porque tu familia es lo importante! Que es un mensaje muy conservador, pero como está todo llevado de una manera muy razonada y con un discurso bastante coherente, pues te lo hace tragar con gusto, porque la película es muy, ya digo, muy agradable ver. Además, Ingrid Bergman está muy bien, ahí súper jovencilla, y su personaje es como súper adorable y dan ganas de abrazarla. Esto es así porque, claro, es que la pobre está en una situación ahí con un hombre casado que es como, ay, que ya tiene ha hecho media vida por ahí y ella tiene toda la vida por delante. ¿Y qué pasa con su beca y sus cosas? La peli está bastante bien, intermecho de Gustav Molander. Voy a hablar, prepararos para saturar el micro. Voy a hablar de otra de estas que he visto para el No Oscar Fest, que es una que además ha pasado por un montón de festivales. Supongo que tú, Ramón, la has visto, que es Leave No Trace. Sí, se vio en Cannes, yo creo que estaba. Bueno, pues es la nueva película de Debra Granik, que es la directora de Winter's Bone, y con la que tiene bastantes elementos en común la película. Y cuenta un poco la... A ver... Como lo cuento. Son un padre y una hija que viven en mitad del bosque, un bosque de estos así lluvioso, de atmósfera muy pesada, en Oregón. Y son homeless que pues bueno, pues han buscado esa forma de vivir, básicamente vivir en tienda de campaña y un poco de, pues tú les ves ahí los primeros, la presentación de personajes, están ahí buscando hierbas y buscando setas y viviendo de un poco de la naturaleza. Y él es veterano de guerra, no dicen cuál, y tiene así un poquito de síndrome de estrés postraumático y bueno, pues básicamente la película te habla, o la superficie de la película te cuenta cómo, pues bueno, esta familia de dos intenta ir hacia adelante, intenta encontrar su sitio y encontrar una forma de vivir, intentan vivir bajo el orden establecido, digamos, ¿no? La sociedad organizada, y darse cuenta de que les gusta más vivir en el bosque, en fin, esto. Es una película que vive en silencios, que tiene muy pocos diálogos. Es muy austera la película en palabras, pero es muy, muy profunda en emociones y en todas las cosas que te quiere transmitir y que quiere significar. Me parece que por una parte explora ese estrés postraumático del padre y lo dificilísimo que le resulta seguir adelante con muy poquito, básicamente con la interpretación de Ben Foster, que es el protagonista, que está súper bien, y con la interacción que tiene con otras personas de vez en cuando, pero en ningún momento te lo verbaliza, en ningún momento tú entiendes muy bien por lo que está pasando, también porque tiene algunas pesadillas y tal, pero lo bien que te transmite esa situación de desesperación de él. Y luego la muchacha, que como hiciera ya Debra Granick en su momento con la de la jolín, con Winterbourne, que descubrió a Jennifer Lawrence, pues aquí se ha vuelto a sacar de la manga a otra muchachita jovencita con mucho talento, que se llama Thomasine McKenzie, que interpreta a la hija de, pues debe tener unos 13-14 años, y está también estupenda. Y por su lado también tiene como su propio viaje, ¿no? Que es un relato de madurez, también de comprensión y de observación hacia su padre, porque ella, bueno, pues empieza a comprender que las decisiones que está tomando él no necesariamente son lo mejor para ella, y aunque puedan comprender, o sea, aunque ella va comprendiendo que sí que es lo mejor para él, pero no para ella, entonces, bueno, pues se crea como este conflicto, esta distancia, y nos mete ahí un montón de cosas sobre, pues bueno, pues eso, sobre también el valor de la comunidad, o tiene ahí una alegoría con una colmena preciosa para hablarte de esto, ¿no? De la vida en sociedad y de la comunidad, y de cómo te enfrentas a esa situación, sobre todo estando teniendo los problemas que tiene el padre y tal. Me flipa cómo juega con el silencio, con los espacios, con el ambiente del bosque, con la arquitectura de los edificios cuando van a lugares, con la atmósfera, con la naturaleza, todo el rato. Me parece excepcional, que está cargadísima de detalles sobre mil cosas, sobre la relación entre padres e hijos y lo que dan de sí, ¿no? Lo que se dan unos a los otros, sobre querer existir al margen, sobre, pues eso, la vida organizada, capitalista. Bueno, el capitalismo es porque es lo que tienen Estados Unidos, pero bueno, más bien sobre lo que es la sociedad en general y el espacio que ocupamos en ella, que además creo que Granick logra transmitir con detalles del día a día, un poco de la rutina que tienen ellos dos, cómo ser homeless, que no es ningún delito, puede sentirse como que estás cometiendo uno, y ellos se sienten como que están cometiendo uno. Es no sé, me parece tan especial la cantidad de cosas que logra transmitir Debra Granick, y a pesar, o sea, y sin tener tampoco tantas pretensiones, en el sentido de que lo hace todo con mucha sencillez, pequeños detalles, y eso, y alcanza una complejidad emocional que a mí, bueno, yo conecté muchísimo con la historia, luego estuve mucho rato investigando porque luego resulta que está inspirado en un caso real que yo no conocía, me dejó también bastante tocada. Ya he hablado aquí de mi papitis, no la he escondido nunca, porque además no puedo ni empezar a pensar en cuando mi padre no esté, que no es un spoiler de la peli, que tranquilos, que simplemente es la relación padre-hija y el conflicto que hay entre ellos y tal, que me ha llegado mucho y al final tu cabeza se va a otros sitios, pero que no estoy dando ninguna pista de nada de lo que pasa en la peli. Pero eso, no sé, me ha llegado mucho esta peli, Ramón. ¿Tú la viste cuando estuvo en Cannes? Sí, la vi, me gustó bastante más que Winterbourne, y lo que comentas, además tiene muchas implicaciones a nivel social, a nivel social con Estados Unidos y este tipo de gente, ¿no? Que intenta vivir un poco al margen de la sociedad, y te das cuenta de esas restricciones que tienen, y todo, y en la relación de padre e hijo también está ese dilema de, vale, él está eligiendo ese tipo de vida, pero también se la está imponiendo a su hija, y hay muchos detalles a lo largo de la película, ¿no?, al respecto de qué difícil es simplemente intentar vivir tu vida sin que nadie te moleste. Totalmente. En Estados Unidos, aunque no hagas daño a nadie, simplemente, ¿no? Y sí, yo, bueno, los dos están muy bien. Ella, desde luego, es el núcleo de la película, desde luego, pero Ben Foster está también muy, muy, muy bien, y que podía haber sido un personaje difícil de llevar porque con todo el tema del estrés postraumático y los episodios que tiene, pues es muy fácil que se te vaya el tono de la película y lo dramático y demás, pero no, lo contiene muy bien. Y la peli es eso, es súper silenciosa y es súper que parece que no está pasando nada. Es que mola porque vas por... perdón, vas por ahí y a veces van por el, están en el bosque y solo oyes pues el viento mueve las hojas y llueve y no están, aparentemente no está pasando nada, pero te logra transmitir tanto todo lo que hay por debajo emocionalmente que es como, jolín, es un silencio atronador, en fin. Me ha parecido excepcional la película, de verdad. Está por ahí por video on demand en varios sitios. Si la podéis ver, echarle un ojo porque en fin, a lo mejor las he hypeado demasiado, pero yo creo que va a estar a la altura del hype. Yo creo que sí, además, bueno, pues es un tipo de película así. ¡Es Peliadri! Sí, Peliadri total, sí. Bueno, yo he visto una película que se ha puesto muy de actualidad en España, lamentablemente. Porque por los casos que han salido últimamente, que es la última de la nueva, mejor dicho, de Joel Edgerton, que tras The Gift, pues yo tenía muchas ganas de ver qué era capaz de hacer este hombre como director, aparte de actor, que es un actor estupendo. En este caso ha adaptado unas memorias que están basadas en un caso real y que está basado en algo que ocurre en Estados Unidos a día de hoy, que son las terapias de conversión para personas que no sean heterosexuales en comunidades cristianas religiosas de Estados Unidos y de medio mundo, incluyendo España, lógicamente, como hemos podido ver recientemente, con un caso muy espectacular que ha salido. Bueno, la protagoniza Lucas Hedges y aparece por ahí Russell Crowe, que hace de su padre, es un predicador baptista, y su madre, que pues se dedica a sus cosas, que es Nicole Kidman, en otra de estas películas que ha hecho últimamente, como Aquaman, gran película y gran personaje suyo. Bueno, esta es mejor. Y Joel Edgerton, que también hace del jefe de la cosa esta de terapia, de conversión, y paparruchas varias. Y lo que vemos es, en la película nos plantea una inmersión en estas terapias de conversión y en este sitio, esta especie de comunidad. Desde el principio vemos cómo se le ingresa con su madre y nos va contando a la vez su evolución dentro de esta comunidad y esta terapia, mientras a través de flashbacks nos están contando por qué está ahí, qué es lo que ha ocurrido, la relación que ha tenido con su familia anterior también, cómo intentó un poco rehuir el hecho de salir del armario, porque su padre es un predicador baptista y básicamente se pasa la mitad de su vida diciendo que es ser gay, es antinatural y estas cosas. Y con todo esto plantea muy bien esta especie de ignorancia consciente de qué es lo que sucede dentro de esta comunidad que se cierra sobre sí misma y en la que maltratan a la gente, psicológica, físicamente, en los que pues se intenta destruir la identidad de estas personas con justificaciones de lo más variopintas. Te muestra muy bien toda la relación entre los distintos los distintos jóvenes que hay dentro de este terror. Con distintas formas de aproximarse, ¿no?, de personalidad y de cómo se enfrentan a la terapia y la relación con el personaje Joel Edgerton, que es realmente muy odiable y muy de esto de querer matar. Mientras que además un poco te desarrolla toda esta parte de él intentando salir de ahí, él intentando, pues obviamente la defensa de quién es y de la resistencia ante este intento de borrarle un poco la identidad y de lavarle el cerebro. Es una peli que me ha hecho gracia porque es la típica película que como utiliza elementos melodramáticos y está muy orientada en un tema muy concreto con el que te quiere denunciar una situación muy concreta, ya enseguida sale la palabra telemovie o telefilm, cuando es una película que está rodada con un gusto impecable, con una fotografía maravillosa de Eduard Grau, el director de fotografía español que ha estado en Quien te cantará, por ejemplo, que está súper medido cada plano y tiene una composición preciosa en muchos momentos. O sea, lo que pasa, si es cierto que Joel Edgerton, como es actor, se nota muchísimo que a él lo que más le interesa en esta película es la parte interpretativa y la parte dramática. Ella intenta concebir las secuencias siempre un poco con los actores y su protagonista como el centro de todo y qué es lo que le importa realmente, ¿no? Pero sin descuidar para nada la puesta en escena y teniendo muy claro cómo se desarrollan las escenas a nivel de planificación. O sea, por eso llamar a esta película telemovie pues me parece absurdo totalmente, porque ves un trabajo a nivel de imagen pues muy parecido al que tenía The Gift, que también pues a lo mejor era muy... no era excesivamente elaborado o complejo, pero se veía unas intenciones y se veía una manera de rodar muy clara y muy concreta con ayuda de esta foto. Pero bueno, ya digo, los actores están muy bien, el protagonista está muy bien, no para nada es excesivamente no voy a decir obvio, sino que no se regodea en absoluto en el sufrimiento y en el dolor, intenta ser bastante contenido a pesar de que la película es muy dura a nivel emocional, si sigues al personaje, a los personajes que aparecen ahí, y es bastante terrorífica en algunos momentos, a nivel psicológico pues la peli va ganando en intensidad según pasa el tiempo y eso lo maneja muy bien y no se le va para nada de las manos, y sobre todo al final lo importante es la relación del protagonista con sus padres, ¿no? Que es realmente lo que intenta mostrar la película, el qué pasa con el amor entre un padre y un hijo cuando el hijo no responde a tus expectativas. ¿Qué pasa ahí realmente? O sea, a nivel moral obviamente está todo esto de exponer una manera de ver el mundo que es completamente absurda y que no responde a la realidad, pero el centro de todo está en la relación realmente con sus padres y especialmente con el padre, ¿no? Cómo llegar a que tengan una relación entre ellos dos y que sea honesta y sincera y tal. Pues eso, una peli que me parece que está bastante bien, que creo que confirma que Joel Edgerton sabe muy bien qué es lo que quiere hacer con sus películas y la manera de hacerlo, y que se centra mucho en el lado pues más dramático, interpretativo de sus relatos, un poco yo creo que por querencia profesional del mismo, a pesar de que ya tiene bastante experiencia en el lado como cineasta del cine. Pero bueno, la peli creo que está bastante bien, la verdad, voy a ir a esto. A mí me da un poco de pereza, la verdad, porque la gente ha hablado tan regular, o sea, no regular en plan de mal, sino que bueno, pues que es normalilla, que no tal. Y me da un poco de pereza ver otra peli random sobre este tema, la verdad. Pero bueno, quizá me ponga porque a mí The Gift me gustó bastante. Así que bueno, otra peli que de las que ya anticipaba al principio del podcast que me había flipado, también parte del no Oscar Fest, es Eighth Grade, que bueno, que aquí se ha estrenado directamente ya en Video On Demand, de hecho se ha estrenado en Movistar directamente, que es una película, la primera película como director de Bo Burnham, no sé cómo se pronunciará, pero bueno, que es un chaval que es un cómico, cantante, es tal, y esa es su primera peli, y la historia es, bueno, pues Kayla es la protagonista, que es una niña de 13 años, que pues básicamente es el último año del colegio y al año siguiente va a ir al instituto y bueno, pues está con todo este terremoto de inseguridades y de las dolencias del adolescente, ¿no? Y bueno, pues es bastante cotidiana en el sentido de que bueno, pues es un poco el ver el día a día, la rutina, el entorno de esta chica y cómo se desenvuelve en él, y esta es la peli. Y a ver, me ha gustado muchísimo. Uno de los motivos es porque últimamente estamos viendo cómo muchas películas intentan meter las redes sociales e internet en la trama, y todavía se siente un poquito forzado, porque muchas de ellas pues quieren emular el lenguaje de internet, hacerlo pues eso, ese rollo tan meta, tan rápido, tan irónico, o incluso hacerlo muy patente poniendo los mensajes en la pantalla. ¿Cómo odio eso, Dios mío? Sí, como que entre en o sea, que el lenguaje de internet permee en el lenguaje de la película, de las películas, de la historia que estás contando. No lo estoy diciendo como algo malo, que a mí depende de cómo se use, no que lo pongan en la pantalla, por ejemplo, ni me disgusta ni me gusta, depende de la película y de cómo se use. O sea, que lo digo en plan neutro, como información. Pero, por eso, bueno, por ejemplo, una de las pelis más guays de este año es Assassination Nation, Nación Salvaje, que hace todo esto elevado a la enésima potencia, con LSD chutao, borracho y a tope porque tal, y me gustó mucho. Pero esta me ha parecido súper refrescante y original y reseñable la forma en la que está presentado Internet, porque... Internet está, o sea, es parte de nuestras vidas y digamos que eso, que no es un personaje más, no es un lenguaje más, no es, es simplemente una parte muy importante de una niña que en 2019 tiene 13 años y que ha crecido en las redes sociales y que, bueno, tienen de hecho una conversación en la película que lo subrayan, que ella ya en fifth grade, que supongo que es pues es 3 años antes, pues eso, con 10 años, 9 años, ella ya tenía Snapchat. Yo no tuve móvil hasta los 18, quiero decir, pero bueno. Es una historia sencilla sobre el paso de la preadolescencia a la adolescencia que... ya es complicado, yo creo, o sea, ya era complicado en su momento, porque, pues eso, es un momento en el que todos estamos intentando encontrar nuestro lugar en el mundo y ya nos damos cuenta de que somos seres sociales y de que eso, de tenemos que buscar quiénes somos dentro, o sea, perdón, fuera de casa, fuera de ese nido familiar. Y lo que pasa es que eso, que las redes sociales lo potencian muchísimo más. De hecho, después de ver la peli, en mi obsesividad habitual me he puesto a leer las entrevistas con Bo Burnham, que ahora tengo un crush importante, estoy considerablemente enamorada de este muchacho. Decía en una entrevista que tiene mucha razón, que esta cosa de encontrar tu lugar en el mundo y de un poco lo que pasa cuando de repente te viene la adolescencia, ha sido siempre parte de tal, y que no es tan diferente cuando no teníamos smartphone, cuando no había Twitter ni redes sociales. Lo que pasa es que eso ahora está multiplicado por 1000 porque la exposición es constante, brutal y sobre todo es cuantificable. Y decía él una cosa que creo que describe muy bien de lo que habla la película, que claro, porque le preguntaba el entrevistador que, a ver, que es una niña de 13 años la protagonista y está la película escrita por un hombre de 28. Y él dice una cosa que tiene mucha razón, y es que él, claro, que también supongo que la experiencia de cada uno, pero él en particular no piensa en esa época, no le afecta, no le interesa, le da igual, no es relevante para él el sexto, que supongo que se traduce en nuestro sistema educativo. A esa edad, a los chicos les preguntaban qué te gusta, y a las chicas les preguntaban quién eres. Entonces, por eso le parecía mucho más relevante centrarse en pues una chica de 13 años que tiene como más complejidades por todos estos temas culturales, sociales, de los roles de género. Y bueno, en fin, que creo que describe muy bien la película, porque toda la historia de la peli se centra en esta muchacha que intenta descubrir quién es y cómo quiere ser en el mundo. Y de verdad, me ha parecido maravillosa. Ella es una chica muy introvertida, que le cuesta relacionarse, que no entra en las dinámicas de lo que se considera lo normal y que se expresa a través de su canal de YouTube contando un poco las cosas y tal, que entra un poco en contraste con lo que luego ves cómo ella se comporta, ¿no? La música me ha parecido una pasada. Tiene un rollo todo así electrónico que conecta mucho con el beat de lo que está sintiendo la protagonista en cada momento, y es de verdad absolutamente maravilloso escuchar cómo orquesta un poco toda la banda sonora. Siempre tiene ese punto electrónico, pero bueno, a veces cambia un poquito de instrumentos, tal. Depende de eso, de cada momento. Yo creo que El momento más notable probablemente es cuando ella ve al chico que le gusta, que la música se vuelve así como es mucho más está mucho más presente, pero vamos, que es algo que pasa con toda la peli. La banda sonora es de una muchacha que se llama Anne Meredith, que bueno, me alegro que además sea una mujer, porque es una cruzada que tengo yo para 2019, que hay muy pocas mujeres trabajando en bandas. Rachel Portman en bandas sonoras. Sí, es que al final vamos, y en fin, que me alegro poder conocer a compositoras nuevas, en fin. Me ha encantado. La chica, ¿cómo es? Elsie Fisher, la protagonista, la niña, lo hace genial. Tiene una naturalidad, tiene algo que... súper identificable todo el rato. Y lo que digo, me parece que es una película que va sobre la adolescencia, pero también me parece una buena representación de cómo afecta Internet a la vida de los adolescentes, y lo hace de una forma que no me lo esperaba para nada en una película que está, 90% protagonizada por chavales de 13 años. Y que eso, que tiene un lenguaje que se aleja totalmente de lo que cabría esperar. Y en fin, también está eso, está en Video On Demand. Si la podéis ver, échale un ojo, porque... Madre mía, qué de pelis os he traído hoy, todas maravillosas. Sí, la Death Grade, he estado viendo que ha tenido muy buena crítica al respecto, y precisamente hablaban de lo que has comentado, ¿no? De que es de estas pelis nuevas que sí que ha sabido tratar el tema de internet y la relación con las pantallas y todo esto en nuestra época actual, que ya parece que hay gente que lo aprende, ¿no? Que sea gente de 30 años haciendo historias de niñas de 13, pero bueno. Bueno, pero no, realmente, claro, me puse a investigar sobre este muchacho y a ver sus entrevistas y todo eso, y me enamoré. Y no, pero se ve que es un... O sea, cuando le escuchas, bueno, ha sido como muy... Ha hecho muchos monólogos, ha hecho muchas canciones y muchos temas sobre la ansiedad, se ve que tiene una vulnerabilidad muy especial, y cuando habla de todo el proceso de enfrentarse a hablarlo desde el punto de vista de una chica y tal, de una niña de 13 años y eso... aparte de que habla de todo lo que ha buceado por internet a ver vídeos de YouTube de chavales de esta edad, que... no los que tienen millones de seguidores, sino los que tienen a lo mejor 4 suscriptores y 10 visitas cada vídeo, que haya visto un montón de cosas auténticas y tal, y se ha empapado del rollo y ha hablado con muchachas de 13 años y tal, y se nota que ha tenido una sensibilidad muy especial a la hora de acercarse a esta película. Así que bueno, en fin... que sería ideal que también hubiese mujeres que contasen historias de niñas de 13 años, pues también, la verdad. Pero bueno, que esto no hace de menos que Eighth Grade es una gran película, y creo que me parece de lo más natural y de lo más honesto y de lo más realista que he visto de lo que puede ser un adolescente, un preadolescente, y en particular una niña de 13 años. En fin, que la veáis. ¿Qué más has visto tú? He visto otra película de Nicole Kidman, que es que están todas, incluida Aquaman, ¿eh? Qué buena es Aquaman. Bueno, la nueva película de Karin Kusama, la directora de cosas tan guays como The Imitation, o Iron Flux, o Jennifer's Body. En este caso también protagoniza, como he dicho, Nicole Kidman, Destroyer, que es una peli policíaca en la que aparece Nicole Kidman haciendo de Erin Bell, una detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, que vemos que aparece en la escena del homicidio de alguien, y eso se utiliza como punto de partida para una investigación en la que se empieza a ver que tiene relación esa investigación con su pasado como agente encubierto en una especie de organización criminal / grupúsculos un poco sectario de un tipo de estos que utiliza todo su poder y carisma y tal para manipular a la gente y tener mucho sexo con muchas mujeres y estas cosas. Y la peli te va mezclando esto, ¿no? Este recorrido de ella intentando resolver supuestamente un crimen, y se va viendo en flashbacks su proceso de cómo se mete en esa organización, distintos momentos, hasta que van a hacer un gran robo y bueno, que es un poco algo que pasó en su pasado de lo que se arrepiente, y vemos a, además Nicole Kidman en el presente está caracterizada para parecer realmente que el tiempo le ha pasado, la pisa, ha sido una pisonadora por encima y está como con ya con canosa y con un aspecto bastante deteriorado por, entendemos las consecuencias de ella, ¿no? A nivel emocional, nervioso, físico de la experiencia pasada, que ya es una cosa de ella que no es capaz de salir de ese pozo en el que se hundió cuando ocurrió lo que ocurriera que ocurrió, que ya nos lo explica en la película, y también está un poco la relación con su hija. Es una película que tiene como una estructura realmente, aunque es de investigación, tiene también un rollo muy de cine negro y juega un poco con el punto de vista, aunque tú no te enteras hasta el final, que es cuando se desvela el asunto, todo el mondongo, que a mí me parece, a mí me encanta porque es un recurso muy típico de las películas de cine negro en el que tú al principio de la película, de alguna manera, el desencadenante de la investigación es una cosa que tú das por supuesta, que das por verdad y luego resulta que eso, pues a lo mejor se olvidan o a lo mejor no es como tú crees o una verdad que has dado por cierta durante toda la narración resulta que no es así. Ese tipo de recursos me gusta mucho, pero sí es cierto que no es el punto de vista lo más importante de la película, sino que es ella, y con un trabajo con el punto de vista brutal de Karin Kusama, de estar centrándose constantemente en la reacción de ella, en la introspección de ella, y de ella reaccionando y poniendo cara de mala hostia a todo lo que sucede a su alrededor, cerrando el plano a veces mucho sobre ella, y que solamente lo abre y que aparecen más personajes pues cuando está en interacción ahí o en algunas escenas de acción. Bueno, esta película tiene, o sea, va ganando en tensión, sobre todo en la primera parte de la película, en intensidad, hasta un momento en el que ocurre una escena de acción bastante potente, que no voy a decir que es como la de Drag Across Concrete, pero es como esa explosión de adrenalina que has estado ahí cociendo a fuego lento durante una hora en la película y que a mí me dejó realmente muy arriba ya en ese momento, y a partir de ahí ya era como totalmente suyo, que podía hacer lo que quisiera con la película porque realmente me dejó flipadísimo en esos instantes de, ya digo, sobre la mitad de la película cuando se empieza a desenvolver todo. Creo que además Nicole Kidman en esta peli está muy muy muy bien. El maquillaje que utiliza no es para nada chanante circense en absoluto, no destroza su expresividad para nada y ella está muy muy bien. Al final es todo un camino de redención y pero salpicado con pues eso, alguna escena de acción, ella siendo una tipa dura y partiendo culos y también viéndose la fragilidad emocional y ese camino de redención que está haciendo en la película para resolver algo que tiene sin resolver desde hace muchos años y que le está comiendo por dentro, ¿no? El final es un poco controvertido y polémico, porque creo que el final a mí me gusta mucho, pero entiendo perfectamente que es ese tipo de películas en las que hay que hacer, no diría un salto de fe, pero que o te lo tragas o no te lo tragas. Puede estropear la película a mucha gente el final de Destroyer, lo aviso, a mí me ha gustado mucho. Creo que es una peli policíaca que sabe muy bien utilizar ese desarrollo dramático de su personaje protagonista para ir además describiéndote determinado tipo de criminalidad y de esa existencia que tiene tan gris y tan mediocre y de cómo le afecta eso a una persona que supuestamente tiene que ser recta y ser un referente y defender la legalidad y la justicia y todo esto. Y trata muy bien todo esto, pero ya digo, a nivel narrativo, como digamos se la juegan con una decisión, el final puede estropear un poco la experiencia de esta peli y lo entendería perfectamente, pero a mí, ya digo, a mí, a partir ya de ese momento en el que explota determinada escena a mitad de la película, ya me tiene para lo que sea y me ha ganado de por vida ya esta película. Bueno, no voy a ser tan exagerado, no, pero que está muy bien en todos los aspectos y es una peli súper sólida, o sea, quiero decir, si tú exagera, gustó, que no pasa nada, hay que ser de pasión mucho en esta vida. Me gustó mucho The Invitation, pero está centrándose a nivel emocional tanto en un personaje, eleva la peli muchísimo. A mí me ha gustado mucho. Tengo muchas ganas de verla esta, la verdad. A ver si la pillo por banda, porque a mí eso, Karin Kusama cuando la he visto dirigiendo. Además, aparte de The Invitation, ha estado en varias series de televisión y me gusta mucho cómo dirige, así que le tengo bastantes ganas. Otra que tenía muchas ganas y que voy a comentar súper rápido por motivos que entenderéis ahora, esta de Tres Idénticos Desconocidos es un documental que cuenta la historia de, bueno, como la anécdota curiosa de tres chavales que, bueno, pues yo os lo cuento como empieza los primeros 5 minutos, que es el uno de ellos, pues va a la universidad, esto es en Nueva York en los 80, pim, pam, pim, pam, va por primera vez, después es su primer año, y de repente ve como todo el mundo le empieza a saludar como si le conocieran, ¿qué tal vas? Ay, pensábamos que ya no volvías, no sé qué, tal, el súper rayado de la vida, y cuando llega a su habitación, le llega un tipo que le dice, pero ¿qué haces aquí? Y resulta que, bueno, pues que tiene un hermano idéntico que ha ido a esa universidad y, bueno, pues le llaman y se conocen y, madre mía, son exactos, son puto exactos. Pero es que no son los que son exactos físicamente, porque además, bueno, también los dos tienen el pelo rizado como muy así alborotado, que además hace que se parezca que se parecen más y esto, sino que se parecen en la personalidad, en la forma de hablar, en las elecciones que han tomado en la vida, en fin, muy, muy curioso todo. Y entonces sale la noticia en el periódico. ¿Qué pasa? Que de repente recibe una llamada de teléfono de un chaval que ha visto la noticia en el periódico y ha dicho, Oli, soy idéntico a vosotros dos. Entonces, bueno, pues de aquí viene lo de los tres idénticos desconocidos. Y yo tenía mis dudas porque yo decía, bueno, pues a ver qué te cuenta el documental, porque más allá de la anécdota, que de hecho se la ventilan en los primeros, esos 5 minutos, luego ya te empiezan a contar un poco, pues eso, como empezaron a ir mucho a muchos programas de televisión, pero claro, era muy curioso, porque los tres efectivamente se parecen muy de personalidad, además, y cada uno ha sido criado en un entorno como súper diferente, y los tres han elegido, por ejemplo, los tres hacen boxeo, o sea, los tres han elegido cosas en la vida, a pesar de eso, de todos sus entornos, incluso de clase social y todo, muy curioso. Y claro, yo la estaba viendo y digo, bueno, pero ¿esta película va a ir más allá de la anécdota o cómo? Yo solo digo que la veáis porque no quiero ni siquiera hablar, decir nada de lo que habla, porque solo digo que bueno, pues obviamente, como se puede suponer por lo que ya he dicho, habla un poco sobre el papel de la educación en las personas, sobre tu entorno, sobre, tiene un poquito de enfermedad mental, sobre la familia, pero luego está la conspiranoia, los giros, las cosas moralmente reprobables que a la vez dan sobre el para mucho debate sobre esa moralidad o esa ética en esas cosas concretas y hasta no, estoy siendo muy abstracta, lo sé, pero de verdad me ha parecido súper interesante. No es de estos documentales narrativos que digas, pues como yo que sé, jolín, ¿cómo se llamaba este del músico de Sudáfrica? Que no me sale. Ah, sí, lo de Searching Sugarman. Eso, Searching for Sugarman, lo de Imposter, o esta de, jolín, de Invisible, ¿cómo era? De Invisible... The Invisible War... No, The Act of Killing. Joder, no me salía. The Act of Killing, estos que son un poquito, a lo mejor, más narrativos, más con más intención, con más discurso, no ese tipo de documentales, pero sí que es un documental que te plantea cuestiones muy interesantes, sobre cosas básicas del ser humano y te sabe manejar muy bien la información. Entonces, bueno, pues lo ves y estás así como entre hoy, y entre debates con tus amigos, porque yo lo vi con dos amigos y estuvimos ahí discutiendo bastante sobre el tema porque tiene chicha. Así que nada, se ve súper bien, Tres Idénticos Desconocidos. Está también por ahí en los on-demandes. Se ve en HD. En HD, claro, pues claro, como todo en esta vida. Mira, yo menos de 720 no veo. Que eso, muy interesante el documental. ¿Tú también has visto un documental? Sí, vi un documental que lo estrenaron, ahora no recuerdo cómo se llamaba, Ansible Film Festival, sí, un festival español lo trajo aquí a España el año pasado. Se murió Ursula K. Le Guin el año pasado, que es una autora de ciencia ficción y de fantasía, que es, pues, es mítica, clave en el siglo XX para entender el género. Y la el documental está dirigido por Arwen Curry y aparecen, bueno, por un lado, escritores, periodistas, gente que la conoce, etcétera, la protagonista, y aparece ella misma, tanto en entrevistas directas con la directora siguiéndola, como metraje histórico de ella a lo largo de su vida. Y a partir de ese metraje histórico y de estas declaraciones de gente que la conoce y demás, se va haciendo un perfil de ella como escritora, desde que se mete como escritora en las revistas pulp. Una mujer en un género además también denostado por un poco dentro de la cultura como un subproducto, ¿no? Como la ciencia ficción y la fantasía en su momento, que ahora es muy mainstream la ciencia ficción y la fantasía, a pesar de que también sigue despreciada por determinado tipo de gente, pero ese desprecio es muchísimo más reducido que el que había hace, pues pensad, 50, 60 años al respecto. Esta mujer se atrevió a meterse ahí y a empezar a escribir novelas que realmente llevaban el género a unos lugares donde nadie antes había metido, a explotar las posibilidades de los recursos literarios que dan tanto la fantasía como la ciencia ficción. Es muy interesante ver las propias reflexiones de la escritora, hablando de cómo al principio ella misma, al escribir sus novelas, era incapaz de concebir una novela de ciencia ficción protagonizada por una mujer, y que por eso escribía con protagonistas hombres, y de cómo ella misma fue consciente de que a la hora de escribir también determinadas historias con determinados discursos, se daba cuenta de que su mirada era masculina, y sin ser consciente de ello, pues, o sea, a través del tiempo se dio cuenta de ello y lo intentó cambiar de forma deliberada. Ese tipo de cosas está muy bien, te habla de, pues eso, ¿no? De dónde vienen las ideas de sus novelas, de qué efecto tienen sus novelas y el recibimiento de la crítica, de la relación que tiene también con la crítica a su trabajo, y de cómo, a pesar de que, pues a lo mejor en algunos aspectos son novelas que en su momento eran transgresoras y que ahora lo ves y digamos que pecarían de todo lo contrario, pero que puestas en su contexto, claro, eran revolucionarias en respecto del papel de la mujer en esas historias o del género, que hablo de ello en distintos momentos. Y es esto, es un documental muy sencillo que utiliza, pues, esta estructura que comento, muy, muy conocida, nada revolucionaria, pero que te sirve muy bien para hacer un perfil tanto de ella como escritora, como de su obra, como de la relación con autores de ciencia ficción actuales. Aparece el de Cloud Atlas, que no recuerdo el nombre ahora, también hablando, y de cómo le ha influido a él las obras de esta mujer. Y también te sirve para su personalidad y su manera de ver el mundo, y relacionarlo también incluso con su vida, con la relación con sus padres. O sea, es muy completo. Lo que pasa es que es muy corto. Se te hace súper cortísimo. Podrías estar viendo cosas de esta mujer y de su carrera y de su persona pública y de sus ideas en los libros, además que están ilustradas y animadas con unas cosas, unos dibujillos muy bonitos cuando está contando de qué van cada cosa de las novelas que comenta, y llega pues incluso hasta el momento en el que, cuando recibe una medalla honorífica de la asociación no sé qué de libreros, en su discurso se pone a cantarle las 40 a los libreros porque empieza a criticar a Amazon y lo asqueroso que es para el negocio y lo horrible que es que la literatura se convierta únicamente en algo en lo que se mida el éxito comercial. Y bueno, una figura pues con una personalidad muy fuerte, que en ningún momento se conformó y que hasta los últimos años estuvo ahí dando la nota y luchando por sus convicciones. La verdad es que el documental de The Worlds of Ursula K. Le Guin está bastante bien, pero eso, a mí se me hizo corto. A mí, yo podía haber estado 2 horas más tranquilamente con esta mujer y con las declaraciones de la gente y con todo ese material de archivo que había y explicando sus cosas, la señora esta, que era pues una mente brillantísima y con una capacidad de inventarse cosas alucinantes, ¿no? Y de hablar de políticas y del mundo nuestro desde unas posiciones muy, aparentemente muy lejanas, ¿no? Cuando se inventaba, pues, estas sociedades en las que se viajan por ahí por los planetas, ese lugar donde hay una ciudad que todos son felices, pero resulta que hay un niño que recibe muchísimo dolor y tortura y tal como precio para que todos los habitantes de esa ciudad sean felices el resto de sus vidas, ¿no? Y plantea el dilema de qué hacer si... además todos lo saben, todos son conscientes de que ese niño está siendo torturado, en fin. Pequeños detalles que tiene la película, el documental, ¿no? Contando sobre su manera de plantear estas cosas a través de los mundos y de las historias que concebía en sus libros. Nada, suena muy interesante, la verdad. Vamos a hablar de la última peli que hablaremos hoy, que es una que hemos visto ambos dos. La precuela de Capitana Marvel. Unicorn Store, la película dirigida por Brie Larson, que es su primera película como directora, que la ha producido Netflix. Y No la produjo Netflix. Bueno, pues la ha comprado Netflix. La compró Netflix, recientemente, pero no, llevaba... se mostró, no sé si en Toronto, no sé dónde, hace un par de años... Y pasó sin pena ni gloria y la compró Netflix para que la viera todo el mundo porque no había tenido distribución en ningún lado, yo creo. O sea, bastante... no tuvo mucho éxito en ese aspecto. Bueno, pues está escrita por Samantha McIntyre, que bueno, pues es una guionista que ha estado en varias series cómicas. People of Earth, yo creo que es la que más destaca porque ella es productora y creadora y guionista y todo. Y bueno, pues Tienda Unicornios es la protagonista de la propia Brie Larson y pues es una chica que es como, pues bueno, es como muy, la tacha muy de infantil, ¿no? Todavía a sus veintipicos años está un poco obsesionada todavía con los unicornios y con la purpurina y bueno, pues le va mal en su intento de ser un artista y tiene que volver a vivir a la casa de sus padres y entonces, bueno, pues decide claudicar un poco con la vida adulta y buscas un trabajo de verdad, pero de repente empieza a recibir unas misteriosas invitaciones de una tienda de unicornios que lleva un personaje que está interpretado por Samuel L. Jackson. Y bueno, pues a partir de ahí es un poco esta historia, una película muy indie con todos los tics y los clichés así más típicos de este tipo de historias de madurez indies americanas, sobre, pues en este caso, sobre la identidad y sobre la pérdida de la inocencia y lo que supuestamente tenemos que abandonar al entrar en la vida adulta y tal, ¿no? Todas esas etiquetas que hay asociadas a lo que es ser maduro y adulto. Y a mí la verdad es que tenía bastante curiosidad, su esencia tenía todas las de gustarme y es cierto que, bueno, pues es simpática, es ligera, tiene unas pretensiones muy justas, así que es fácil que te entre bien. Me parece además positivo que la propia película se mantenga fiel a su esencia todo el rato y no quiera ponerse dramática, ni ponerse intensa, ni profunda, nada de esto, sino que se queda en este positivismo que tiene y en ese lugar feliz que quiere crear y que tanto anhela la protagonista durante la película y tal. Quizá a lo mejor es un poquito extravagante de más en algunos momentos porque levanta los pies de la tierra un pelín de más, me da la sensación, sobre todo en el ámbito más laboral. Pero bueno, me ha parecido que bueno, pues no profundiza mucho en los personajes y creo que tiene algunas ideas, que, o sea, transmite algunas ideas sobre esto, que yo estoy totalmente de acuerdo con la idea de la película de que ser maduro y que te gusten, y adulto y que te gusten los unicornios es perfectamente compatible y que además en este caso los unicornios representan, el unicornio es esa cosa llamada felicidad y esa cosa llamada estar en paz con uno mismo o satisfecho con uno mismo y la vida que lleva y realmente lo que está buscando la protagonista es ser fiel a sí misma y aún así poder existir en la vida y aunque esté de acuerdo con mayormente con el mensaje que quiere transmitir la película, creo que eso, que a veces se pierde un poco de vista el personaje de que es como de ser un poquito coherente con el mensaje que está transmitiendo, no lo sé, a lo mejor soy yo que empiezo a verla con más sentido común del que la película quiere tener. Pero, Pero bueno, me ha parecido simpática, que se ve bien y en fin, que lo que digo, me parece completamente inofensiva y tiene algunos momentos así como bonitos, tiene algunos momentos graciosos. Y el personaje de, jolín, ¿cómo se llama? El que es, ay, el hijo de Linklater, Hamish Linklater, es graciosísimo, que hace de su jefe y es súper gracioso. Como mete ahí pullitas sobre cierto tipo de jefes y lo hace de forma aparentemente inofensiva. Él hace muy bien, yo creo, la peli. En fin, no sé, a mí me ha parecido que estaba ok. Y sin mucho más, pero bueno, no está mal. ¿A ti qué te ha parecido? A mí me ha gustado, pero sí coincido en que, a ver, no es gran cosa. Sí que creo que la peli maneja muy bien el tono todo el rato, a pesar de que tenga esas salidas a veces como demasiado exageradas. Pero es que me hace mucha gracia las salidas que tiene en algunos momentos, como la presentación de la aspiradora. O sea, Es que ese momento es precisamente lo veo, o sea, lo veo en el contexto de lo que la película quiere contar y me parece too much. Lo veo en el contexto del personaje y digo, pues sí, claro, si es que purpurina everywhere, ya está. Me encanta ese momento, en serio. La peli ya solo vale la pena por ese momento y creo que además Brie Larson es como muy consciente de sí misma en la película y tiene una vis cómica muy peculiar porque es la típica serie de la comedia. Sí. Y creo que lo sabe aprovechar muy bien como actriz. Y eso, sí, es muy agradable de ver y tiene este rollo mucho del tema de la vida adulta y sobre todo... A mí me gusta mucho esta idea, ¿no? De la fantasía y de... Puedes meterte en la fantasía siempre que no pierdas un poco tu anclaje con la realidad y viceversa, ¿no? Que al final es un poco ese... Llegar a un compromiso entre lo que quieres ser y lo que te dejan ser y todo esto. Pero bueno, es lo que dices, la peli tampoco llega a ser tan seria. Te tira ahí un par de ideas, te lo hace pasar bien con algunos momentos así, como cuando entra ahí en la fotocopiadora y... Este mundo que están todos son zombies, son muertos vivientes los de la empresa hasta la que se meten, como lo intentan vender, no, pues no sé quién ya tiene trabajo, es como, son estos típicos detalles de que hemos visto mil veces en otras películas, pero bueno, la peli tiene suficiente, tiene suficiente personalidad como para que digas, mira, pues sí, está bien, ¿no? Es una peli que dices, ese resultó, ¿no? Es una peli que sí que te vas a acordar de ella al menos un poco y creo que, por ejemplo, a ver, los padres John Cusack y Bradley Whitford tienen momentos también muy buenos. O sí, sea, están muy graciosos. Por eso digo, ¿no? Que es una peli que tiene sus puntos a favor y sí que se nota cierta idea detrás de lo que hay, pero evidentemente sus mayores limitaciones están por el guión. Están por el guión, que es un guión que es muy hecho con plantilla. O sea, es que ya en cuanto ves lo de las manualidades y cine indie, ya dices, es que ¿por qué todo el mundo tiene que hacer cosas de manualidades en el mundo de cine? ¿Por qué para ser una persona creativa automáticamente lo identifican con hacer cosas de recortar papelitos? A ver, que estás artista en concreto, ¿vale? Y lo está justificado por ahí, pero es que todo esto del empapelarte la habitación y la caseta esta y del unicornio y demás, es como, te has pasado pero la parte de la aspiradora, de ahí no me muevo, me encantó. Yo ahí estaba estaba completamente paralizada por el what the fuck del momento y a la vez fascinada por la aspiradora brilli. En fin, pues nada, que no, o sea, no sé si quieras añadir alguna cosa más. Bueno, podemos decir que si nos queréis contar las últimas películas que habéis visto, si habéis visto alguna de las que hemos comentado, si nos queréis proponer algún tema para futuros episodios especiales de los oyentes, tenemos nuestras redes sociales, estamos en Twitter como @pelivista, tenemos una página web que es estabilidadelespisto.com y ahí nos podéis escribir, está nuestro correo electrónico para escribirnos, está el enlace incluso en iVoox, nos podéis dejar comentarios también, está el enlace ahí, pues, a todos los sitios donde podéis escuchar, está el enlace al Spotify, está el enlace a Ko-fi por si nos queréis invitar a un café, está el enlace a nuestras fotos por si queréis, tenéis curiosidad de ver qué cuán guapos somos, ahí es que está en esta piel a este.com, está todo, está incluso el enlace a Facebook, pero qué necesidad, si luego está caído a la mitad del luego tiempo está caído, ¿sí? Sabía que me vas a decir. En fin, es que ya ves tú, más que ver, no puede pagar el internet. Habrá que abrir un grupo en Telegram o algo, ¿no? Para que no se... Sí. Que eso no se oye, cae. Pues últimamente cada vez uso más Telegram, también te lo digo. Sí, yo también, de tener uno a tener dos, un 100% más de personas en Telegram. Bueno, hasta que llega este episodio, yo soy Ramón Rey y yo Adriana Izquierdo. ¡Adiós! Hasta la próxima. cuando hablaba de... Perdón. Espera un momento, que se me ha ido el strepsils. Esto va para las tomas falsas. Sí, lo pones al final. Ay, Dios. Ya, espera.